Esta semana vamos a quedarnos con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, y además conductor del espacio Aires de Pasión, que culminaba ayer una nueva Semana Santa. Vamos, como decimos, a añadir algo más de lo que ya nos comentaron durante estos días junto a Olegario García. Olegario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos ya a pocas horas de retomar los recorridos procesionales en nuestra localidad, que poco a poco, ¿no?, y después de muchos años se han ido conformando con ese tramo principal entre el miércoles y el Viernes Santo, y el anticipo, ¿no?, que está llegando también con la borriquita en estos años desde el domingo. Una Semana Santa 2017, Olegario, que ¿cómo calificarías? ¿En torno a qué podríamos centrarla? ¿Qué sería lo protagonista de esta Semana Santa en concreto? El protagonismo de esta Semana Santa yo creo que es el buen tiempo que tenemos y el incremento de hermanos que van a compartir estas estaciones de penitencia en todas las hermandades, agrupaciones, que es lo que estamos destacando todos. Pues en los repartos de papeletas de sitio nos hemos contado con esa sorpresa de que hay muchísimas más personas, más hermanos, que están solicitando salir en estación de penitencia, y eso yo creo que dice algo del trabajo que se hace desde la Junta de Gobierno de las Hermandades Ubriqueñas en ese fomento de la hermandad, del mensaje que queremos dar con nuestro trabajo en las hermandades, y eso yo creo que es lo que se está destacando más en este año. Reparto de papeletas de sitio que las hermandades tenéis estipulado para jornadas previas, pero que al final se distribuyen, se entregan hasta última hora, ¿no?, como suele ser habitual. Las papeletas de sitio se cerraron el miércoles pasado, se cerró ya la solicitud de papeletas de sitio. Se están terminando de entregar las que estaban solicitadas por internet, en la web que dimos esa opción, que deben de recogerla hoy. Pueden pasar por la iglesia y allí estará el mayordomo, San Manuel Naranjo, que tiene allí las papeletas de sitio que están ya para recoger, que son las que se solicitaron por internet, que no es que las han hecho nuevas. Hay siempre personas que vienen, que no han estado en Ubrique, que vienen rezagados, y se podría hacer alguna que otra excepción, pero ya no irían dentro de su antigüedad, en lo que le corresponde a la fila de hermanos. Tendrían que ir ya en un puesto delante de todo o fuera de este sitio, porque la cofradía está montada, es un programa informático que monta la cofradía desde la cruz de guía hasta el último hermano de luz y el último costalero que van detrás de los pasos, y van todos por orden de antigüedad. Según la antigüedad que tenga, lleva su puesto dentro de la cofradía, y el que venga detrás, pues ya eso está hecho, y por mucha antigüedad que tenga, no podría ir en el sitio que le correspondería por su antigüedad. Y en ese sentido, seguro que hay muchas personas, ¿no?, que eligen estos días, y ya es una tradición para ellos, incluso familiar, supongo, el de, aún vivir fuera de Ubrique, venir en concreto para esos recorridos procesionales, ¿no? Sí, hay bastante gente que lo están haciendo y la han solicitado por internet. Por eso hemos dado esta opción, para que no se vean la opción de poder salir acompañando a la cofradía. Y se han hecho por internet, y ya las tienen en su poder y van en donde le corresponde. Y son bastantes personas ubriqueñas las que vienen en esta Semana Santa a hacer en estación de penitencia con las cofradías. Incluso personas que no son ni de Ubrique, vienen de fuera, vienen expresamente al Jueves Santo a ver al Nazareno, a ver su Nazareno, porque por casualidad de la vida han estado aquí, la han visto, le han dicho algo de la imagen, le ha provocado algo de esa devoción, y vienen una y otra vez, y es muy muy considerable ver estas personas como cada año se acercan a Ubrique, y caiga donde caiga la Semana Santa, y vienen desde bastante lejos para estar aquí con la hermandad. Bueno, pues una hermandad que, como decimos, bueno, pues cada vez reúne a mayor número de hermanos y también de penitentes, nos decías, aunque en general, ¿no? En el caso de todas las hermandades, se nota esa consolidación de la Semana Santa y de que hay muchísimas personas que se quedan estos días aquí en Ubrique. Sí, se están quedando bastante gente. El otro día te pudo observar que había muchísima gente el Domingo de Ramos en Ubrique, estaba... No recordaba yo un Domingo de Ramos en Ubrique con tantísima gente desde por la mañana hasta por la tarde. Esperando la procesión había bastante gente por todos los sitios, incluso la recogida, que es de considerar que un paso que sale a la calle, que todavía una incipiente agrupación tutelada todavía por la parroquia y ayudado por la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y está la devoción que va cogiendo nuestro Padre Jesús de la Paz. Y había muchísima gente en la recogida de la borriquita este domingo también. Y se va notando también estos días que viene gente de fuera, incluso que no son ubriqueños, y viene muchísima gente de fuera para ver el paso de las cofradías, de las hermandades en sus estaciones de penitencia. La fila de hermanos, sí, la fila de hermanos han aumentado muchísimo. Nosotros hemos repartido alrededor de 580, 560 y tantas, cerca de 580 papeletas de sitio son las que se han computado al final. Han solicitado algunas, como ya digo, de personas que tenían mucho interés y vamos a ver cómo lo arreglamos. Y las demás, pues también, nos contaban los hermanos de Jesús Cautivo, que también en allí se han dado, se han repartido alrededor de 200 y pico de papeletas de sitio, y siempre, como dices, viene gente que siguen solicitándolas para ver si pueden entrar en este día, y ocurrirá lo mismo que te hemos dicho nosotros. Y la borriquita igual, la borriquita también, estuvimos hablando con Aurelio López y también nos dijo que iba un cortejo ya bastante grande de niños. Pues enseguida recordamos que dentro de unos minutos, a lo largo de la mañana, vamos a ir conectando tanto con la parroquia Nuestra Señora de la O como con la Ermita del Jesús para ver en la última hora cómo se van realizando esos preparativos. En el caso, lógicamente, del cautivo, bueno, pues la imagen además ya expuesta y todo preparado para que la cruz de guía esté en la puerta esta noche de la parroquia a partir de las 10, en el caso de la Ermita del Jesús, aún con esos preparativos, evidentemente, para la jornada de mañana y del viernes. Una Semana Santa de Ubrique y en general, ¿no?, en todo nuestro país, que, bueno, se elimina la incertidumbre, al menos de la meteorología. Parece incluso extraño, ¿no? Sí, es un tiempo que ha venido este año acompañando y demasiado, con demasiada calor, incluso que ayer hubo temperaturas ya pasaron los 30 grados en muchos sitios, y en Sevilla, Jerez, Huelva pasaron un poco mal, las cofradías pasaron un poco mal a la hora que salieron sobre las 5 de la tarde, y a esta hora, pues, como decían en las transmisiones, son jornadas de faldones arriba durante el recorrido por el barrio, porque la calor era bastante bastante acusada en las calles de estas ciudades. Aquí también no esperamos nosotros tener tanta tranquilidad en la Junta de Gobierno de las Hermandades, de tanta tranquilidad con respecto al tiempo. De hecho, se hablaba de hace una semana y media, ¿sí?, se apuntaba la posibilidad entonces de que se registraran, ¿sí?, lluvias. Y me comentabas, ¿no?, me comentabas que preferían ni mirar los partes meteorológicos porque había que esperar, ¿no? Eso cambiaban de un día a otro, decían lo contrario, y estábamos viendo un poco loco a la gente. Yo creo que en este tiempo primaveral, el tiempo cambia de un día a otro, y con tanto pie de antelación, mirar el tiempo yo creo que es una locura. Y mira, este año vamos a tener un poco de tranquilidad por esa parte. Vamos a tener unos días buenos, soleados, donde se podrá disfrutar, porque, claro, está, es un disfrute para la cofradía de son los días grandes de esto, aunque esté todo el año trabajando en muchísimos, muchísimos temas de formación, de calidad, de culto, pero los días grandes son de la celebración máxima, es el día que todos los cofrades que se preside está esperando, y el disfrute en la calle, pues, es bastante grande para todas las personas que, para todos los cofrades que van debajo de los pasos, van acompañando las imágenes y que nos acompañe el tiempo, pues una tranquilidad y un gozo para todos. Olegario, vamos a resumir para los oyentes que nos estén escuchando, seguro que han ido siguiendo además el programa que has conducido junto a José Manuel Naranjo, por ejemplo, durante estos días, los que has ido poniendo el foco, ¿no?, en distintos protagonistas, diferentes ópticas desde las que se puede ver la Semana Santa ubriqueña, pero concretando con el jueves y el viernes santo, por ejemplo, nos quedamos con el jueves santo. Sin duda, lo más destacado o a priori lo que hay que resaltar de cara a las personas que nos estén escuchando es el anticipo en la hora de salida. Sí, este año la salida será a las 8:30 de la tarde, hemos adelantado un poco, al día siguiente hay que montar otra procesión y hay que cambiar algunos enseres de un paso a otro, y entonces para que no se le haga tan tarde a la periostes y los que están ayudando a estos trabajos, pues lo hemos adelantado un poco a ver qué tal resulta. También yo creo que puede ser una buena opción, porque también van muchos niños y pequeños que ahora que se venían llegando, pues era ya un poco tarde, venían muy cansados. Vamos a ver cómo se nos da la estación de penitencia saliendo a las 8:30, y en caso de que lo viéramos conveniente, pues volveremos otra vez a la misma hora, que no habría problema. Pero este año vamos a salir a las 8:30. Por lo tanto, la puerta se van a cerrar de la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno en el jardín, se cerrarán sobre las 6 de la tarde. Estarán cerradas, habrá un guardia de seguridad en la puerta y a partir de las 7:15, 7:30 ya pues tendrán entrada todas las personas que vayan a participar en la estación de penitencia, vayan provistas de su papeleta de sitio y enseñándosela a la persona que está allí, pues tendrán la entrada para que ya los fiscales de tramo y el mayordomo pues vayan haciendo su trabajo con mayor facilidad, vayan entrando gente con más premura, y le darán su sitio, su cirio, y le darán todas las indicaciones que sean necesarias. Por eso digo que ruego que vayan sobre las 7:30 en adelante, que vayan entrando en la iglesia, que para facilitar ese trabajo a las personas que están allí, pues después nos juntamos allí alrededor de 300 y pico de personas, y un poco de caos dentro de la normalidad, pero es más fácil hacerlo si vamos entrando escalonadamente. Y el Viernes Santo, pues saldrá como todos los años, saldrá el Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo desde la ermita de San Antonio a las 7:30 de la tarde, se abrirán las puertas, y aquí abajo en la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores, que saldrá pues alrededor de 3/4 hora más tarde, creo yo que él la tiene prevista la salida para encontrarse ya en la confluencia de las calles San Sebastián con Ingeniero Romero Carrasco para ya enfilar la calle Magdalena. Lo mismo digo, que las personas que vayan a participar en la estación de penitencia pues estén allí por lo menos con un poco de antelación, que estén allí antes de las 7, que vayan entrando a la ermita de San Antonio para ir organizando la cofradía y que todo el mundo vaya en cierto orden, facilitar, como ya digo, el trabajo los fiscales de tramo y el diputado mayor de gobierno, que estarán allí para adjudicarle el sitio, los cirios y enseres que se van a llevar. Y como ya digo, que vayamos con el mayor respeto, que vayamos preferiblemente se debería ir ya vestido y pertrechado de su casa, que es como se debe hacer la estación de penitencia, porque es una cosa íntima, que nadie tiene por qué saber quién es el que va debajo del capirote, y el que lo prefiera, es lo más correcto que se puede hacer, venir de casa ya vestido con su túnica y su capirote puesto hasta la iglesia. El que no prefiera, pues podrá hacerlo como siempre, se trae la túnica y que se vista allí. Los pequeños podrán entrar en la iglesia acompañados, si no van ya vestidos, podrán ir acompañados por un mayor que le ayude para dejarlo ya preparado dentro y que ahí deberá abandonar la iglesia en el momento que esté preparado, para también facilitar el trabajo de las personas que están allí. Y eso es lo más o menos

puedan recordar algo. Yo no lo había visto nunca, esto ha salido ahora al quitar la suciedad encima de restauración, y verdaderamente puedo decir que ha quedado impresionante, que se podrá ver este año. El que tenga curiosidad, mañana estará abierto para el Ángel, y estará abierto hasta las 6 de la tarde, como ya digo, y se podrá ver más de cerca cuando vaya ya por la calle, que no se apreciará tan bien como lo pueden apreciar ahora que está abajo. Nosotros, que a mediodía calculamos, estaremos en la Ermita del Jesús para, en cualquier caso, ofrecerles más detalles sobre esos preparativos que se están realizando en estos instantes. Sobre otros datos relativos a lo que es el cortejo procesional en ambas jornadas, tanto jueves como viernes santo, por ejemplo, número de costaleros, recordamos, si te parece, Olegario, en el caso del Nazareno. Costalero, pues el Nazareno lleva, creo que sea unos 30, hay 30 costaleros ahora mismo, y el Paso de la Estrella creo que son alrededor de 40 con reserva y todo, unos 40 lo que lleva. Nazareno llevaremos en el cortejo del jueves, creo que entre un paso y otro, y el cortejo de Mantilla, creo que serán los 250 más o menos, o creo que pasarán de los 250 las personas que acompañarán ese día a la procesión. Y el Viernes Santo, el paso de Santísimo Cristo Yacente, pues lleva alrededor de unos 25-28 costaleros, y la Virgen de los Dolores lleva unas 40 costaleras. Y los acompañamientos, pues, son un poco más cortos. Entre los dos pasos, pues, serán unos 120-130 las personas que acompañarán el cortejo de la salida procesional. Y también, que parte fundamental también, que vienen, que es una cosa muy típica de nuestra hermandad, las mujeres de Mantilla, que acompañan durante los dos días a la estación de penitencia, que este año creo que han subido también en número, y entre los dos días pues se pueden acercar a 50 o allá, 50 mujeres que van a salir durante los dos días acompañando las imágenes de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. La verdad es que una tradición también, ¿no?, que parece que se va rescatando, ¿no? Sí, se va consolidando esta tradición de la Mantilla, que esto empezaría, yo creo que sobre los años 89-90, cuando empezaron algunas personas a salir de Mantilla. Creo que fueron dos las primeras que salieron, después se fueron agregando, y es una tradición en Ubrique lo que se va consolidando, el vestirse de Mantilla en la Semana Santa, una cosa bastante típica también de la Semana Santa de Andalucía, sobre todo la parte esta de Jerez, se ve muchísima gente vestida de Mantilla, y aquí pues una tradición que se está consolidando cada vez más, y es muy muy fácil ver aquí la mujer de Mantilla el Jueves Santo dirigiéndose para la ermita, y el viernes para la ermita de San Antonio, y el número va, cada año va creciendo, se va consolidando, y ya digo que entre los dos días creo que irán unas 50 y tantas mujeres, son las que van a participar en estos cortejos, que son las que han sacado papeleta de sitio, que tengamos noticia, porque son las que han sacado papeleta de sitio para y se las incluyamos dentro de los cortejos. Que no quiere decir que no vaya nadie más, aunque sea fuera del cortejo, que vayan también de Mantilla, que también las hay que no prefieren no sacar papeleta de sitio y van vestidas de Mantilla, como cualquier persona detrás de los pasos, también las hay. Así que entre penitentes y mujeres de Mantilla, unas 250 personas, Jueves Santo, el viernes 130 personas aproximadamente, lo que unido a en torno a 200... costalero y demás servidores, pues han tratado casi de 550, cerca de 600 personas las que van a participar. Y decía, claro, uniendo también el cortejo procesional, por ejemplo, ¿no?, de esta noche, más de 200 personas, ahora lo veremos, final movilizan unas 600 personas, unos 600 ubriqueños participan. No, son más, porque si contabilizan los costaleros, todos los tengo contabilizado otro día por una curiosidad, y eran 1.200 personas las que participan en los cortejos procesionales en la Semana Santa Ubriqueña. Son unas 1.200, 1.300 personas las que van a participar de lleno en los cortejos. No que vayan, que estén viéndola en la calle o sean, estén por fuera, son participantes dentro de la de los cortejos procesionales, que es una cantidad de personas ya considerable, el número de personas que participan involucradas dentro de la Semana Santa. Y si ya involucramos también en los cortejos, metemos bandas de música, pues también aumenta bastante con la con los cortejos, ¿eh? Además, supondría un porcentaje importante del número de hermanos que existen en nuestra localidad, en los distintos colectivos cofrades, o sea que hay bastante involucración de los hermanos con esos recorridos, ¿no? Sí, si sumamos los hermanos que están apuntados a las diferentes hermandades, pues yo creo que sobrepasarían los 3.000 y algo las personas que están apuntadas en las hermandades ubriqueñas, involucradas en las agrupaciones y cofradías. Y si hablamos de 1.200, pues es un porcentaje bastante grande, casi un 40% de los hermanos que están en las cofradías están bastante involucrados y participan de muchísimo, sobre todo estos días grandes de la Semana Santa, que se ve la participación. Durante todo el día estás viendo el ir y venir en las iglesias de hermanos. Mañana, si el Jueves Santo, te digo que es un día bastante grande en Ubrique, se puede ver en la plaza del jardín, está durante todo el día repleta de gente en un ir y venir, que no se queda la plaza vacía de gente, y dan allí, pueden dar perfectamente las 3, 4 o 5 de la mañana, dan allí gente después de la procesión y durante todo el día, como ya digo, por la mañana es un hervidero de gente que están viendo a visitar los pasos, y también allí a estar con los hermanos echando un día bastante bueno. Durante todo el día viene jardín y hablando, charlando con todos los cofrades, que no son de los hermanos de izquierda del Nazareno, sino todos los cofrades de Ubrique. Sí. Y el viernes también, si es que se pase por la ermita San Antonio está llena desde que se abre por la mañana hasta la hora de la procesión, está llena de gente, el patio, la ermita, el mirador, que puede, es un sitio que también está bastante afluencia de gente para ver los pasos, igual que aquí en a la Señora de los Dolores, que empiezan a visitarla sobre las 11, 12 de la mañana, también empieza aquí el recorrido y no cesa hasta la hora de la procesión. Pues nos quedamos con ese dato que nos comentaba Olegario, más de 1.200 integrantes, personas que van a participar de forma directa en los cortejos procesionales desde esta noche hasta el Viernes Santo, y bueno, también con la borriquita en la Semana Santa de nuestra localidad, ¿no? Esperemos así que vaya consolidándose la Semana Santa ubriqueña, que hemos estado tanto tiempo dormida y no que estaba perdida, estaba dormida, porque parece que se despierta y se está consolidando lo que estaba ahí en aletargado, y solamente ha bastado un poquito de que se germinara esa Semana Santa, esos cofrades, para que salieran a la luz estas generaciones que un poco perdidas, pero se ve ya los nuevos cofrades que van participando, muchísimos niños, muchísimos jóvenes que empiezan a participar ya de la cofradía de la Semana Santa, como se puede ver en la incipiente esta agrupación de la borriquita, que son muchísimos los niños que participan en el cortejo, y costaleros muy, muy, muy jóvenes los que están también participando ese Domingo de Ramos, y también en los pasos ya de viernes, jueves y miércoles también se ven muchísimos costaleros bastante jóvenes, que algunos hay que pedirle que traigan un premito de los padres, porque son muy jóvenes y siempre pues hay que mirar por ellos, y tratamos siempre de que tengan con una autorización de sus padres para poder cargar los pasos. Para completar los datos, Olegario, que estamos ofreciendo sobre lo que son los distintos cortejos procesionales, en el caso de vuestra hermandad, por ejemplo, el acompañamiento musical. Pues esta noche, mañana por la noche, estará la banda municipal con el palio, y la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario acompañará al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. y el Viernes Santo pues estará la, el día de luto, el día de, del Viernes Santo, pues estará la capilla musical Stabat Mater, estará acompañando el recorrido del Santísimo Cristo Yacente, y la agrupación musical Ubriqueña irá detrás de la Señora de los Dolores. Esa es otra de las grandes novedades, y además habéis subrayado que se trata de un ensayo que vais a realizar para ver también un poco el resultado de cara a próximos años, ¿no? Sí, es una novedad que hemos querido incluir en este día para darle una solemnidad al día del entierro de Cristo, y vamos a llevar esta capilla musical para darle ese toque de austeridad, de luto, de recogimiento, y veremos, yo creo que funcionará bien, por eso lo hemos decidido, la Junta de Gobierno se decidió incluir esta novedad, en caso de que no surja el efecto que pretendemos, que no veamos que vaya bien, pues tendremos que volver otra vez a poner la música que ha ido otros años, o otra alternativa, pero este año vamos a incluir esta capilla musical, que yo creo que va a darle ese toque de austeridad, de luto, de silencio, recogimiento, y yo creo que esta elegancia en el paso de este día de Viernes Santo, que creo que se le va a dar. Por ahí se ve, hay distintas hermandades fuera de aquí, de la provincia, incluso de en Jerez, salieron ayer algunas cofradías con capilla musical, y el recogimiento que llevan es bastante bastante bonito, y yo creo que el efecto va a estar bien. Pero en fin, eso hasta que no lo veamos, pues no podremos decidir. Vamos a incluir esta novedad y a ver lo que tal va. Es un aspecto como el que comentamos, ¿no? Con el caso del adelanto de el recorrido procesional de mañana Jueves Santo, media hora, se trata de ir mejorando aspectos que veis que pueden ser mejorables, y si no, pues se retoma la hora habitual, ¿no? Sí, es una cosa que vamos a también a ver si es mejora, si es una mejora y una facilidad para todos los priostes y ayudantes de priostes que tienen que hacer esos cambios de enseres de un paso a otro y preparar el adelantar el cortejo del día siguiente. Queremos que no se hace ningún bien con eso, que va a ser lo mismo, pues lo dejaremos como estaba, pondremos otra vez la hora que teníamos antes y ya está. Pero vamos a ver si con esto con un poquito más de antelación, pues le facilitamos el terminar más pronto para estas personas que también, claro, vienen de una procesión y quieren terminar pronto porque tienen que descansar, que al día siguiente tienen otra. Y entonces, pues, creo que adelantar un poco esto es un poquillo más de descanso para ellos y para facilitar el trabajo. Pues nos vamos a quedar aquí. Recuerden que enseguida vamos a tener más protagonistas, por ejemplo, con lo que llega hoy, el primero de esos recorridos procesionales, después de un poco del parón que supone, en principio, el desfile procesional de la Borriquita, estos días de intervalo. Y ya a partir de esta noche, con la salida del cautivo. Enseguida vamos a hablar con su secretario y portavoz, y además estaremos en la parroquia y en el Jesús. Pero antes, un último recordatorio, el concurso de fotografía de cara al cartel anunciador de cara al próximo año. Recordemos, todos los fotógrafos interesados en participar, aficionados a este ámbito, mañana Jueves Santo, centrados, protagonismo en esta ocasión para la Virgen de la Estrella, ¿verdad? Pues sí, mañana todo el que quiera participar, pues que se eche la cámara al hombro y eche fotografía a la Señora de la Estrella durante su recorrido, que yo creo que es lo más oportuno, que se eche una fotografía de un momento en la calle, que es lo que da esa chispa, ese toque de la fotografía cofrade, es el momento de la procesión, no es porque una fotografía dentro de la iglesia se puede hacer cualquier día, pero ese momento del balcón, del árbol, de la esquina, de la revirada, de cualquier momento de la procesión, el toque cofrade de esa fotografía es el que se busca, creo yo, que es el que busca el jurado, que está compuesto siempre por personas de las hermandades. Y mañana se podría realizar durante el recorrido de la Virgen de la Estrella, que es la que será la protagonista el año que viene de ese cartel anunciador de la Semana Santa 2018. Las bases creo que están al salir y no sé si estarán puestas ya en la página web del ayuntamiento, que es el que organiza y patrocina junto con la parroquia este concurso. Ya no por el premio, que son 300 euros, sino por ese lujo de decir, mira, mi cartel, mi fotografía es el cartel de este año de Ubrique, que siempre se promociona por todo sitio y sale en papel, en todas las redes sociales, y está por ahí dando vueltas con tu nombre, hombre, y por lo menos para decir, mira, lo que es mío. Pues recordemos, por tanto, mañana todos los objetivos, mirando hacia Nuestra Señora de la Estrella. Recordemos que además hay un acuerdo entre todas las hermandades y que va habiendo un turno, por decirlo de alguna forma, y que cada imagen va protagonizando un año, bueno, pues lo que es el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique. Sí, se llamó ese acuerdo entre todas las hermandades y parroquias, llegamos al acuerdo este de cada año, que protagonizara el cartel una imagen de las que recorre las calles ubriqueñas durante la Semana Santa. Y este año pues le ha tocado a la Virgen de la Estrella y eso, que la gente se eche la cámara al hombro y ese fotografía. Y bueno, pues son 6 imágenes, parece mentira, si echamos la vista atrás, hace unos años, 6 imágenes que protagonizan a día de hoy la Semana Santa de Ubrique, en un total de... Y todavía, bueno, con las novedades que están ahí a la vuelta de la esquina. A ver si surge alguien con una iniciativa de hacer una agrupación parroquial para esa imagen de un Cristo crucificado en la Semana Santa Ubriqueña, que es lo que nos hace falta ya, para tener más o menos completa, aunque siempre caben todas las posibilidades de paso del pasaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero de las cosas claves de la Semana Santa nos hace falta eso, un paso de un Cristo crucificado. Es lo único ya que faltaría para tener una Semana Santa por lo menos completa casi. Y a ver si surge, como surgió la del cautivo, como ha surgido esta agrupación de la borriquita, y si surge otra con esta imagen. ¿Tienes algún dato por ahí, Olegario, que no sepamos? No, todavía no hay no hay ningún dato por ahí. Hay gente que pregunta, hay gente que dice, pues debería salir, deberíamos, pero en concreto nadie todavía ha dicho, voy a dar paso y voy a tirarme para adelante. A ver si esta gente que dice, debería, vamos a ver, yo quisiera, pues a ver si de entre ellos a alguno se le pega el empujón y se tira para adelante, que es lo que nos hace falta. Y ya para finalizar, pues yo quisiera también darle nuestro apoyo para los costaleros que esta noche van a salir en estación de penitencia, desearle una buena estación de penitencia y que nuestro Padre su cautivo en su paso vaya bendiciendo a todos los ubriqueños, personas que se den cita en este día tan grande para la hermandad de nuestro Padre su cautivo. Pues precisamente con ellos vamos a ir enseguida. Nos quedamos aquí agradeciendo como siempre la presencia del hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García. Recuerden que de todas formas sobre esos recorridos procesionales, sobre todo los preparativos de las imágenes del Jesús, vamos a tenerlos también posteriormente al mediodía. Olegario, muchas gracias. Nada, a ustedes. Buenos días. Buenos días.